Solevui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11, la emisora desde Colombia para el mundo. Solevú, papalisquita, y Solevú, maestra Solflor. Solevú, maestra. ¿Cómo está? Muy bien, maestra. ¿Asustada? No, madre. Es mi primera vez en la emisora, pero no estoy tan asustada. La virgencita. Sí, mi primera vez. Bueno, y más hoy que es, hoy está más asustada porque es Día de los Santos Inocentes. Ay, sí, el día de hoy que fue cuando murieron en mucho tiempo, hace muchos años, muchos niños, ¿no, maestra? Uh-huh. Me parece que es un día importante porque no es tan importante para la Iglesia Católica como para nosotros, porque pues con esas energías nosotros podemos hacer muchas cosas. Lo que pasa es que cuando asesinan a un niño, están tocando una primaria. Entonces trae muchísimas malas consecuencias para la persona que lo mata, para la persona que lo ultraja, es decir, para todo el mundo y para el país también. Entonces por eso es tan desagradable cuando se sabe que mataron, porque el país paga las consecuencias, el gobierno. Pero después de tanto tiempo que pasó eso, madre, nosotros como saurólogos lo siguen matando, pero como saurólogos este día puede ser especial para de esas energías hacer algo. Aquí lo tomaron por otro lugar, eso de los santos inocentes, ¿no? Porque la gente le da por hacer unas bromas absurdas, que cómo le parece que a fulano le pasó tal cosa, que su mujer se fue con no sé quién. Yo recuerdo mucho a mi hermana Aura, que cuando llegaba la gente a la casa, le provoca tinto, sí, se lo llevaba, pero con sal. Con sal, sí. Con sal. O le hacían muchas bromas y hay veces que le dicen a uno, ay, vaya que la necesitan en tal parte. Y dice, pásala por inocente. Mm. Y ese día anda todo el mundo como prevenido para no caer como en esa inocentada. No, es muy grave, es decir, sacar cosas absurdas de un día tan especial. Es Día de los Santos Inocentes, de los niños que mandaron a matar. Y por eso nunca ha dejado de tener problemas precisamente los países debido a la persecución de los niños. Además, porque los niños, creo que en esa época que mataron a los niños, eran niños de verdad muy pequeños, ¿no? Y todavía no han, la madre dice que nacidos. Recién nacidos. Y la madre dice que después de los, o sea, que uno llega a los 7 y todavía no tiene esa, hasta ahora está empezando como la edad de era con... No, lo que pasa es que es de los 9 meses antes de nacer hasta los 7 años, es como cuando usted está haciendo unas bases para una casa. Entonces, usted está haciendo las bases. Por eso, a los 7 años se forma el primer cuerpo. Entonces, son las bases. Es todo el material que se requiere. De ahí que la gente, si aprendieran a enseñar a sus hijos desde 9 meses antes de nacer hasta los 7 años, tendríamos, todos los niños serían genios. Pero se dedicaron fue a hacerles regalos, una cantidad de cosas para la Nos Navidad. Regalan celulares ahora. A los niños ya no, es decir, cuando no van a apreciar nada, cuando ya estén grandes. Porque como todo lo tienen antes de tiempo, entonces ahí es donde vienen las cosas graves del vals. Y que no los dejan como que ellos sean niños, o sea, no los dejan como en una época cuando nosotros éramos niños, que uno como que ya eran sus jueguitos infantiles y todo eso, sino que ellos, todos lo que dice la maestra, se los dan todo como, imagínense, ya celular a los 3 años, y entonces ya los niños ni hablan con la mamá ni nada, ni aprenden ni nada, sino cuando ya llegan a esa edad, es muy... De pronto por eso yo aprecio mucho todo lo que me regalan, ¿no? Porque a mí me pueden regalar una tapa, y yo estoy feliz con el regalo. De pronto no voy a usar muchas cosas, ¿no? Pero yo me siento bien. No quiero que me regalen, por supuesto, porque prefiero que los 2 centavos que me van a gastar se los regale al asador. Pero todo lo que a mí me dan, yo lo aprecio muchísimo, muchísimo. Porque yo recuerdo cuando yo era niña, hace unos días. Entonces, resulta que yo siempre le pedí al niño Dios un vestido especial, porque siempre me daban todos los pedazos de las hermanas, de ¿no? De sus 17 hermanas. De sus 17. No, solamente 11, porque cuando yo nací ya se habían muerto 6. Ah, verdad, maestra. Si no, hubiera sido otra cosa más grande, ¿no? Entonces, yo siempre pedía y siempre me traía una bomba. Y la inflaba y me reventaba, ¿no? Ese era el regalo del niño Dios. ¿Y siempre se ponía a llorar? Hay niños que se les revienta la bomba y ¡ay! Suelta sí. Entonces yo aprendí a escribir antes de ir a la escuela, solamente para pedirle al niño Dios. Entonces yo le decía, un día le dije, bueno, niño Dios, yo quiero que me regale unos zapatos de charol negros, unas medias blancas, una falda azul de terciopelo y una blusa de ¿cómo se llama? De satín blanca y un triciclo. Y lo puse ahí con tanto amor. Y yo convencida que ya me lo iba a traer. Cuando el otro día meto la mano debajo de la almohada, otra vez la vi, fue madre bomba. Sí, eso es lo malo de los niños, que piden muchas cosas y todos sí se lo dan. En el tiempo le tocó a uno es más sufrido. Sí, entonces, ¿qué pasó? Me levanté con una rabia, me paré en la puerta cuando veo la casa del frente, que era un castillo, ¿no? Y un niño que se llama Reinaldo, ese nunca se me olvida. Y ese niño cuando veo y tiene el triciclo, los zapatos de charol, las medias, un pantalón bombacho azul rey y la blusa de satín. De satín blanco. Entonces yo ahí mismo me fui, me levanté y le dije, mire, es que el niño Dios se equivocó. Porque la casa suya tiene tal número y la mía es esta. Entonces mi alfabeto me entrega sus cosas y lo tiré al suelo. Del triciclo, y él empezó a gritar y a gritar hasta que me agarraron a mí y me llevaron para la casa. Y yo, no, es que mire que yo le escribí al niño Dios y nada. Entonces, inmediatamente mi mamá me dijo: por eso es que el niño Dios no la quiere, por eso no le trae cosas por peleadora. Y le dije yo, no es que me traiga cosas por peleador, porque él es más peleador, pero como es rico, el niño Dios no le gusta ser los ricos, ¿no? Porque él era muy rico, ¿no? Pero después me di cuenta que el Reinaldo se volvió un degenerado, tomando licor, tomando de todo. No sirvió para nada y yo serví para mucho. Bueno, mucho. Y pronto fue la lección, ¿no, madre? Que uno dice muchas veces, dice, ay, es que malditos ricos. Sí. Pero uno no debe nunca, por lo que la madre siempre nos ha enseñado, que uno nunca decir, ay, que el rico sí, que yo, pues, no. Entonces siempre es porque uno se lo merece, ¿no, madre? Por el proceso que uno trae. Yo creo que uno se merece lo que piensa y lo que consigue, ¿no? De acuerdo a su comportamiento. Entonces, yo creo que eso del niño Dios Y ahora con los Santos Inocentes, pues muy grave cuando se hacen tantas bromas, llaman a decir a fulanito de tal le pasó tal cosa, y ahí mismo uno empieza a palpitar, pues sí, terrible, ¿no? Pero ya creo que... Y eso cuando uno le hacen esas bromas, uno como que se desencaja, ¿no, madre? Una vez, ¡ay, sí! Tal, cuando, claro que ahorita hay gente muy prevenida, ya la gente está más prevenida, y son los Santos Inocentes, y ya no caen como tan fácilmente como otras veces que uno caía fácilmente, ¿no? A mí me llamó un señor hace poquito a mi teléfono celular. Me dijo, tía, tía. Y le dije, ¿quién habla? Me dijo, pues su sobrino. Y le dije, ¿cuál de todos? Me dijo, el mayor. Entonces yo le dije un nombre. Le dije, ah, JJ. Y me dijo, sí, JJ. Le dije, ah, ¿cómo está? Y ese no es el mayor. Resulta que es otro muy distinto. Y yo tengo 63 sobrinos. Imagínese. Entonces él atembao, creía. Cayó. Pues, me dijo, ay, tía, lo que pasa es que me acabo de accidentar para ver si me le coloca una carga al teléfono. Y le dije, espérese pues, la carga se la voy a poner a usted. Le colgué, porque yo le pensaba hacer una bien fuerte. Pero me parece que están llamando a chantajear a hacer también. Estafa, sí. Entonces, para que mucho cuidado ahora, que es Día de los Santos Inocentes, que no también va a haber muchos chantajes. Y ustedes no le paren bolas a eso, ¿no? Sí, porque llaman a las casas ay, que mire que le tenemos aquí a su mamá, han estafado a mucha gente en a esa forma. A mi sobrina la llamaron y le dijeron que, fulano, creo que Oscar, ¿no? Él no sabía que estaba en Costa Rica, ¿no? Dijo, acaba de tener un accidente, nos lo acaban de coger para la cárcel, y yo soy el policía, y entonces, ¿para qué por favor nos manden tanto dinero? Entonces ella de una vez le dijo al esposo para que llamara a Costa Rica, y llamó y dijo, no, yo aquí estoy muy bien, yo no tengo ningún problema. Era que también le iban a hacer un chantaje. Entonces, para que las personas también estén no prevenidas. No vayan a caer el día de pues hoy. Yo creo que hablemos un poquito del año. El año ya ahora sí está en las últimas. Estamos en las últimas agonías. El 31, por supuesto, vamos a hacer las lentejas para ponerle la extrema unción al año. Para decirle al año cuántas cosas necesitamos de él. De su salida, porque eso es lo que uno hace cuando hay un enfermo grave, agonizando, ¿no? Y debemos escribir nuestra cartica ese día. Está a su lado, está pensando en él, está ayudándole a que resucite, y como sabemos que este no va a resucitar, pero sí deja un hijo, entonces deja ese hijo que se va a llamar 2016. Y tener presente, maestra, de pronto de ese día traer nuestra cartica para quemarla ese día. Y pedirle al año que llegue a todo lo que nos tiene que traer positivo y el no, que se la va. No, la carta no la tienen que traer. Ustedes tienen que hacer una carta y a las 12 de la noche es cuando la tienen que quemar. Bueno, no la deben quemar antes, ¿no? Sino a las 12 de la noche. Con eso, todo lo malo que le haya sucedido en el año, entonces al volver las cenizas en las horas de la noche, se convierte en positivo y es como un alimento para el nuevo año. Ese es el alimento que se le va a dar al nuevo año, esas cenizas de todo eso, y entonces el año se encarga de hacernos la vida más agradable. Yo quiero hablarles acerca muchísimo de este fin de año, porque es que las cosas están muy graves en todo el mundo. Fíjense las inundaciones tan impresionantes que hay en diferentes países, inundaciones graves, reales. Sí. Y cuando usted está, por ejemplo, ellos no saben qué hacer. En un lugar tuvieron que sacar como que 350 mil personas. Sí. De un solo lugar, en un país. En otro país, pues ha tumbado árboles, entonces ha matado mucha gente en las inundaciones. Y en otros, como el nuestro, estamos en mucha sequía, en maestra. La sequía que hay. Y sobre todo, hay mucho calor, Bogotá que nunca ha sido caliente, bueno, en estos días ha sido frío por la noche, pero en el día muy caliente. Y eso que Zurrito nos ha ayudado bastante, madre. Sí. Los ritos que la madre ha hecho especiales, el del 24 estuvo fabuloso, ese rito del 24 estuvo muy bonito y ayudó mucho. Sí, eso ha ayudado muchísimo, pero estamos en un momento crucial, difícil. Yo les había dicho, es que la tierra está llegando al sol, entonces donde esté más cerquita es donde se va a ver el calor, pero de pronto cuando ya empieza a dar la vuelta, vienen las grandes inundaciones para acá, y el otro con las grandes sequías, ¿no? Y ahí es donde da la vuelta, madre, para llegar pasar a la otra. Es que estamos llegando ya, estamos muy cerca del sol, ¿no? Y por eso pues va a haber unas penumbras terribles, pero antes de eso va a haber muchos terremotos, muchos problemas. Yo quiero decirle que yo saqué un parte de las predicciones, pero no voy a sacar más, nunca más. Ay, eso nos tiene porque asustado. Yo sufro mucho haciendo las predicciones y hay cosas que no coloco del susto que tengo, no las quiero colocar y para que la gente tampoco se afecte muchísimo. Entonces yo no quiero, estas serán mis últimas predicciones. Yo he resuelto que no más, pero sí quiero que la gente aprenda que por favor cuando una persona está enferma, está agonizando, no tenemos por qué echarle pólvora, ¿no? Y ni tirar pólvora por ningún lado porque esos están, primero, contaminando la tierra. Segundo, ha habido mucha gente enferma por la pólvora. Gente que se ha perdido sus dedos, otros que se les dañó su carita, otros que hay... Ayer salió en las noticias que habíamos disminuido en un 72% los quemados. No hay muchos. Es sobre 72 todo en Antioquia. Sí. Los antioqueños son los más absurdos para eso, ¿no? Y es que ellos son muy... Echan pólvora, echan, ¿cómo es que se llama? Globos. Globos, esos globos. Y ahora se inventaron unos globos que al subirse, entonces le tiran pólvora. Entonces suenan y prum, prum, prum, prum. Entonces uno vive a toda hora como estresado, escuchando semejantes cosas. Yo espero que todo el mundo casualmente resuelva su problema y que no se pongan a echar pólvora y tampoco a emborracharse. Porque es que fíjese en Antioquia, en un pueblo de Antioquia, que yo no sé qué es los antioqueños que les está pasando ahora. Sí. Dos mujeres se pusieron a pelear. Entonces una de ellas le echó cuchillo a la otra. Y le dio cuchillo y la mató, ¿no? Y es que la ahora... mató. Y la otra le cogió con algo y le dio un golpe a la otra y ya está bien grave también. Entonces, el licor es para lo único que sirve. Si el licor sirviera para algo, yo creo que yo pondría a toda la gente borracha. Y aquí dicen, bueno, es que como así... Despidamos el año borrachos, la mayoría de... ¡Ay, despidamos el año! Y es tome. Piensan que despedir el año es emborracharse y hacer esas cosas. Y a recibirlo, ¿no? Y a recibirlo. Entonces yo creo que es que vale la pena que la gente entienda que no debe usar pólvora por ningún motivo. Eso para mí es culpa de la iglesia porque fueron los que empezaron con la tal pólvora para los santos, que llegó la Virgen del Carmen, la del Perpetuo Socorro, todas las virginias del mundo llegaron allá y les echaban pólvora, ¿no? Entonces ellos es muy grave porque son los que están contaminando el planeta. Son los que están destruyendo todo, ¿no? Sí, y es que en la Iglesia Católica siempre ha habido como esa devoción. La Virgen del Carmen y salen todos con la pólvora a reventarla y todo eso, como que ha sido tradición de la misma Iglesia Católica, sí, eso es verdad. Sí, es que eso lo sacó la Iglesia. Y, por supuesto, eso era algarabía, lo mismo que en diciembre. Se quitaron el nacimiento de Jesús porque existía el paganismo, ¿no? Sí. Pero resulta que después del paganismo, entonces ya... empezaron fue a echar pólvora y quedó peor que el paganismo porque se van a sus orgías, se van a tomar, se van a pelear, se van a insultar entre las familias, dizque la unión de la familia y resultan peleando mal las familias. Resultan peleando mal la familia. Y es bueno recordar también lo que debemos hacer el 31, lo del limón, lo del poner nuestra ropita amarilla. Que mucho es la tradición mejor, de nuestro... Mejor recibir el año bien, es decir, el 31, es con eso es que nosotros enterramos precisamente el año, con todo lo malo que nos haya pasado, por eso se pone al revés y se pone en las horas de la mañana, cuando usted se baña, no espera a las 12 de la noche, porque sí le puede recibir resultar, pero resulta que entonces no le va a botar lo malo del año, que para eso es que se pone al revés el 31. Y se lo deja hasta el primero, no hasta el 32, sino hasta el primero. Y el primero se coloca los magenta, que son los de la Unión. Y por ahí estaba diciendo una periodista o alguien en una emisora, dice que es muy importante ponerse pantalones, cosas doradas y rojas. Ellos dicen roja para que no digan que... Sí, es el magenta. La Unión del magenta. Pero bueno, lo mismo que cuando el general Noriega... que lo agarraron y dijeron, y usaba pantalones rojos. No, eran magenta los que yo les llevé. Y es que la madre tiene mucho eco porque así la gente no quiere, siempre le pregunta o no, siempre acuden a nosotros, ¿cómo es que se ponen los interiores? Sí. ¿Sabes? Y se deben de poner desde por la mañana porque hay gente que acostumbra es a colocarse es por la noche la ropa nueva, interesada, y me los coloco cuando me estrené, porque yo recibo el año estrenando. Y debería hacer desde por la mañana. Sí, los... tienen que colocarlo al revés y luego al derecho, al derecho los magenta. Y el día segundo, el blanco. Los blancos, para que haya paz para entre haya las dos paz. Cosas. A las 12 de la noche se debe tener, bueno, antes la de las 12 de la noche se debe partir el limón. El limón lo debe partir en tres. Es decir, dos cortadas, pero que no se corte totalmente, porque si se corta totalmente no sirve. Tiene que quedar pegado el limón, como una flor de loto. Nosotros, y sacar... Es una canastica. Y pronto las tres tajadas o en flor de loto, porque cuando ya hace las tres tajadas muchas veces se trata de abrir completamente. Es mejor en la flor de loto. No importa. Pero que no se despegue completamente. Todo, ¿no? Maestra, entonces, y dejar el billete, habían dicho en un tiempo, pues dejar el billete, nosotros sacamos el billete ahí mismo como por la tradición de que la madre pasa y dejar uno el billete que va a llevar al otro día. Sí, para sí, se puede perfectamente, porque ese billete sigue siendo trabajado durante el año. El billete no puede ser de 50,000 ni de 10,000. Por negocios sería muy bueno. Ah, qué rico que cada persona me mande uno de 50,000 o uno de $100. Ahorita el más bajito es el de 2,000. No, tiene que ser el más barato del que haya en el país, el más barato. Y usted, siendo colombiana, si está en Estados Unidos, no me puede mandar un billete colombiano. Tiene que ser un dólar. Si está en Europa, no puede mandarme un billete de dólar. Entonces tiene que mandar de acuerdo la moneda que tenga el país, ¿no? En Colombia serían los 2,000 pesos, porque ahorita ya salieron fue la moneda de 1,000 y ahorita no, la bajita no, toca no moneda, sino entonces solamente es billete. Entonces un billete de 2,000 el que se debe colocar. Y sí, se puede poner ahí, además para que no se les olvide. Y luego se deja toda la noche, al día siguiente, a las 12:30 de la noche, usted se chupa el limón o lo echa en agua de panela o lo echa en agua con azúcar o en agua sola, como le guste, o se lo chupa como le dé la gana. Pero no debe de ninguna manera botar la cáscara. La cáscara le quita el pellejito ese y luego usted coge la cascarita y con esa cascarita entonces la va guardando en su bolsillo, en su bolso. Y si se le pudre en unos días, ahí sí la tiene que botar hacia atrás en un río, en la quebrada. Sí. Y si no se carga todo el año en el bolso, ¿no? Yo la cargo. Si no se carga. Yo les contaba siempre que me causó mucha, mucha emoción y mucha admiración un señor que llevaba, me lo encontré un día y me dijo, aquí llevo la cascarita de limón. Y le dije, me alegra mucho, y la sacó. Y la cascarita había florecido. Es el único que yo he visto que le florece la cascarita. La varita. Le floreció la varita al señor. Le floreció el limón dentro del bolsillo. Dentro del bolsillo, el señor. Y él estaba más emocionado. Además, olía delicioso ese limón, ¿no? Y hacer la cenita, las lentejas. La madre siempre nos dice cenar con las lentejas por la medianoche. Claro que venimos y almorzamos con la maestra. Y pues la tradición casi de todos los aurólogos es que hacemos nuestras lentejitas. Están como para la familia en la casa. Eso es muy bueno porque... Es muy bueno que se les haga la lenteja, el arroz, mucho grano. Las uvas... Las 11 vueltas. ¿Qué otra cosa es? Tenemos las espiguitas ahí en la mesa. Casi siempre la tradición de tener las espiguitas ahí en la mesa. Como las espiguitas también, Le den a uno como abundancia, sí. La madre siempre. Y que no haya licor. Ante todo, que no haya licor. Que no salgamos con las maletas corriendo. Y que no salgan con las maletas. Porque vamos a estar fuera de la casa todo el año si ya andamos corriendo con las maletas. No, fuera de la casa no, los botan, Los botas su... O del empleo. Cualquier cosa sucede grave. Cuando se sacan las maletas. Sí, porque ve uno a la gente corriendo con maletas a la medianoche. Bobo, muy chistoso, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas yo quiero decirle que ya estamos en la agonía, que ya el 31 yo voy a hacer las lentejitas al almuerzo, pero ustedes hacen sus lentejitas allá en la casa. Bueno, para maestro. Que coman coma toda la familia y para que se organicen para recibir nuevo año, porque es... Va a ser un parto difícil y ese año va a ser un año sumamente difícil en Colombia y en todo el mundo. De todas formas, muchas gracias, le agradezco mucho a la maestra Sol Flor. Gracias, madre, que habla por su invitación. Pacífico. Gracias, maestra, por su invitación. Sí. La primera vez. Desayunado, ¿no? No, madre, sí. Le agradezco mucho por acompañarme a este gracias, programa. Maestra. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero y amor. Amor y felicidad.